genotipo versus fenotipo. Lo que en nuestro DNA está plasmado y aquello que se expresa y se deja de expresar. De lo que se expresa en autosomas y cromosomas. De los genes que se encuentran en las cercanías. Del polimorfismo de nucleótido único hasta la variación de copias en cantidad. De lo que nosotros y el ambiente genera. De lo que nuestra raza dicta, no en lo político, mucho menos en preconcepto, sino en lo biológico y esencial. De lo que la muestra dice, en individuos y cantidad. De aquellos que están aislados y se mezclan, alterando el producto por ignorancia o enfermedad. De lo que nuestro DNA está plasmado, hasta la proteína sintetizada por la aparición y desecho de un infinito de RNA en cada segundo, de lo que el DNA muta para bien o para mal, y a la inversa, mientras sea lento y en ocasión, de lo que se pensaba era DNA basura y lo impredecible de su contenido, hasta el misterio de la evolución. De lo que nuestro DNA está plasmado y aquello que se expresa y se deja de expresar.